parte de los funcionarios del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno se han sumado a una huelga de hambre y movilizaciones de carácter nacional. Tomamos contacto telefónico con uno de sus dirigentes. Por favor, ¿nos puede dar su nombre? César Cáscamo, Cabo Primero, secretario del SOC Osorno. Por favor, cuéntenos de la situación que se vive en Gendarmería. Bien, como tiene conocimiento público, el día jueves, todo este evento se inició a través de la Asociación Nacional de Civilizaciones Gendarmes, con una huelga de hambre, ANSOC, de funcionarios de dotación de la Penitenciaría de Santiago. En ese momento fueron dos, y transcurridos los días, se han ido sumando diversos colegas de distintas unidades del país, llegando a la cantidad de 18 el día de ayer. Posterior a eso, nuestro presidente, a la vez que no teníamos respuesta de la autoridad, respuesta a nuestras peticiones, decidió llamar a paro nacional. Es así como nosotros, como directiva provincial, nos sumamos al paro el día de ayer, no permitiendo el día de la salida a tribunales de los internos, como tampoco la custodia respectiva en los tribunales de la provincia nos está realizando, ya sea en el juzgado de garantía de Osorno, tribunal horario de lo penal y juzgado de garantía de Río Negro. Tenemos entendido que las posiciones, en vez de acercarse, se han alejado luego de algunas declaraciones por parte de sus propias autoridades, que hablan de especie de sumario. Por supuesto, tuve un comunicado público ayer, el día de ayer, del nuestro director nacional, doctor Olivarse, quien respondió en duros términos a los dirigentes, diciendo que no iba a aplicar sumario en destitución de servicio. Eso a nosotros no lo intimida, por escuchar la zona fuerte en nuestras peticiones y seguimos firmes y lindos con nuestro paro. ¿Cuáles son sus demandas? Ya, ese primero del sueldo, yo quiero aclarar, no estamos pidiendo ni un peso más de lo que nos corresponde. Hoy en día estamos pidiendo que se nos dé una carrera funcionaria. ¿Qué significa eso? En palabras simples, que nos den ascenso, porque hace muchos años que nosotros, el gobierno lo ha renegado. Lo ha negado el desarrollo trabajando en otro, trabajando con carabineros, trabajando con la PDI, con el sistema de persecución penal, y dejando de lado a Gendarmería de Chile. Por lo tanto, uno de los puntos principales que estamos pidiendo nosotros es la carrera funcionaria. El otro punto es que se faculta el director nacional para definir los requisitos de ascenso, hasta por lo menos el año 2020. Y también, el otro punto, estamos pidiendo la reestructuración del escalafón penitenciario. Esos son los tres puntos más importantes que estamos viendo con este movimiento. ¿Es efectivo que hay funcionarios que se han mantenido por más de 10 años en el mismo grado? Por supuesto, 10, 12, 15 años en el mismo grado, sin proyección de carrera, sin proyección de ascenso. Usted se imaginará que eso afecta directamente al bolsillo y a la familia de nosotros. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo esta lucha, para que una mejor, tengamos un mejor pasar y seamos tomado en cuenta por la autoridad de nuestro servicio. Desde la última manifestación han mantenido mesas de negociación. Por supuesto, hace 2 años que venimos en mesa de trabajo, 2 años en la mesa de trabajo, y no hemos conseguido nada. Imagínense que actualmente el sistema penitenciario está asignado en un 43% a lo largo del país, en promedio, teniendo unidades con 100% de hacinamiento, 200% de hacinamiento. Si nosotros no tenemos un, imagínense, ¿qué más le queda a los presos, a las personas que nosotros estamos a cargo de la custodia? Si nosotros no vivimos la carrera funcionaria, imagínense las condiciones que hay en los presos. Con esta huelga, ¿qué pasa con las visitas, con los familiares que llegan a visitar a los reos? No, respecto a los derechos de los internos, nosotros vamos a respetar las visitas, vamos a respetar el servicio de encomienda, vamos a respetar que el rancho, todo lo que tenga que ver con el régimen interno de los internos, va a ser de forma normal. En Osorno, ¿cuál es la situación de los funcionarios? Obviamente nuestra dotación cuenta con 57 funcionarios a nivel provincial, pero nosotros somos los dirigentes los que estamos dando la cara y estamos poniendo el rostro ante la opinión pública. Agradecemos la gentileza de contestarnos el teléfono y contestar nuestras dudas.